Vamos a saludar a Marta González, que es la delegada gremial del Sindicato Argentino de Trabajo a Domicilio Textil. Marta, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación, igual que siempre. Dale, bueno, Ya buenísimo. son la prensa de Sataddy a La Pampa. ¿Cómo? Siempre nos dan voz. Ah, por Ya son la supuesto. prensa de... Bien, bueno. No, más vale que este lugar también es para escuchar a los sectores laburantes antes que ningún otro, así que bienvenida en serio. Contame qué estás pensando en estos momentos cuando mirás la foto, la postal del país, del sector trabajador, del sector textil puntualmente. En el sector textil puntualmente te puedo decir que estamos más que mal. Está todo parado. La recesión de producción textil nacional es posta de en serio verdadera. Estuve en comunicación con nuestra secretaria general, Mónica Basterrechea, que ella tiene, digamos, conexión con todas las sedes provinciales de los textiles domiciliarios. Y el textil domiciliario siempre trabajó para fábrica o para mini pyme o para algún emprendedor. La actualidad es que al abrir importaciones y la actualidad de la economía argentina, o sea, entra ropa y hilados, tela, recontra económica y lo de acá, tanto producción como tela, se dispara el precio. Bien. El valor de la mano de obra prácticamente se fue al demonio. Quien pueda llegar a sentarse en su taller hogar para producir, está regalando su trabajo, la que puede. Pero en la realidad es que está parado, está parado. La mayoría de los textiles domiciliarios están haciendo o confecciones particulares o están haciendo arreglos, o alguna que otra compañera que con ayuda y demás, estatal o como sea, puede llegar a tener algún tipo de emprendimiento, digámosle, en accesorios y demás. Hablar de prendas ya es excesivo, digámosle. Es casi imaginárselo. La situación es esa. Lamentablemente, desde el verano, que está todo parado. Está realmente todo parado lo que es el taller hogar. Y Quien esa... te habla, trabajo más afuera de mi taller hogar que en mi taller hogar. Y la otra triste realidad es que las compañeras, las colegas costureras, la mayoría que siempre trabajó para producción, hacia afuera, que el ingreso mayor de su taller hogar era la producción, por 100 prendas o más, ¿no es cierto?, producción para, hacia afuera, para dadores de trabajo, están vendiendo sus máquinas, Pablo. Y escúchame, Marta, imagino, pero te pregunto en concreto, compárame esa situación con 2 años antes, para decirlo, donde tenemos claro también que no era un tiempo de bonanza para los trabajadores y trabajadoras, pero ¿cómo estaba ese mismo sector hace 2 años, por ejemplo? Y hace 2 años atrás, el invierno tenían producciones de jogging y guardapolvos, o de jogging directamente, digamos, ropa de trabajo, y en el verano tal vez de guardapolvos. Hasta hace 2 años atrás eso existía. Y después bajándolo a, digamos, más chico, ¿no es cierto? Ponerle un ejemplo, yo soy costurera, yo me dedico más que nada a arreglos. Sí trabajo por producción, sí, llego a tener algún arreglo con algún dador de trabajo, ¿no es cierto? Pero más que Eso, siempre me dediqué Marta, para a que... lo que es el arreglo. Sí, y el te arreglo, interrumpo un antes, segundo, hace Marta. 2 años... Sí. No, aclará para la gente que no entiende, por ahí el lenguaje del sector lo tenés clarísimo y lo podemos comprender, pero cuando decís trabajo a un dador de trabajo, ¿qué te estás refiriendo? ¿A una fábrica, a un...? Exactamente, a una fábrica, a una mini pyme o a algún emprendedor que se dedique a hacer mochilas, indumentaria, accesorios, todo lo que sea cosido. Bien, bien. Y pase por, o tejido también, porque el del textil domiciliario también teje y es artesano del telar, no solamente costura. Y todo eso desapareció ahora. Ese laburo que hacían para fábricas o para sectores que movían un poco más, no hay. No hay, exactamente. Hasta hace 2 años atrás tenías esos meses, digámosle, de producción puntuales, que son en diciembre, en enero, febrero, y después, bueno, durante el año, en algunos, no me acuerdo ahora exactamente los meses, pero sí se hacía, digamos, producción de guardapolvos y después lo que sería más siempre enfocado en lo que es escolar y ropa de trabajo, ¿no es cierto? Bien. Y también había esto de la producción de por ahí hacer mochilas, de hacer, no sé, por decirte, accesorios como bolsos y demás para algún emprendedor. Y que resulta que esa gente ahora también tiene parados sus talleres, porque los costos de la materia prima se les disparó. ¿Qué cantidad de trabajadores, trabajadoras hay en el rubro? Supongo que habrá un número de personas afiliadas, pero además habrá otro sector que ustedes más o menos tendrán en el radar cuántas. Y siempre, siempre se calculó que somos medio millón. Medio millón de trabajo a domicilio textil. Medio Exactamente. millón. ¿Y qué cantidad de afiliadas o afiliados tienen en el sindicato? No sabría decirte a nivel nacional, eso es un número que jamás pregunté, pero bueno, cuanto más grande la provincia, más afiliados hay. Acá en La Pampa somos 200. Bien, no es poco, 200 200 afiliados. afiliadas, es un número 200 afiliados. importante. Y esas personas, de acuerdo a lo que puedes saber, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué rebusque buscan? La que es emprendedora y puede seguir sosteniendo la producción en su taller hogar, vende las cosas que produce. Alguna que otra podrá llegar a estar trabajando, lo digo sinceramente, debe haber muy pocas para alguna boutique. Y la mayoría rebuscándosela como puede, produciendo con la materia prima que tenga o la que pueda comprar y lo vende por redes sociales y demás. Y la mayoría, como quien te habla, laburando afuera. Laburando fuera de la casa en lo que sea. Y Marta, esto que decís de la venta de la maquinaria que les permite este laburo, está efectivamente masificado, así como Y diste aquella entender. compañera que siempre tuvo sus dadores de trabajo regulares, digámosle, que está viendo todo este parón, le vienen las cuentas encima. Aquella colega que siempre dependió de X dadores de trabajo de entrada a su taller hogar por mes o por año, lo cual lo ha visto disminuido ahora, termina vendiendo su máquina, Pablo, porque el trabajo disminuyó. Y en lo que agarra changas y demás, se te vienen las cuentas encima, tenés que llenar la heladera, tenés que pagar la luz. Se hace difícil, más que nada las colegas que no tienen casa propia y alquilan. ¿Cómo imaginas que va a seguir esto? Yo lo veo negro, ¿qué querés que te diga? O sea, siempre uno espera que la cosa mejore, pero nuestro primer mandatario supuestamente es economista y yo, si la verdad, estudié economía y lleva un año y la cosa no mejoró, yo para mí que le está errando. ¿Qué querés que te diga? Si es experto en lo que estudió, en un año tendría que haber mejorado el país, no empeorado. Sí, Yo la lo que veo pasa que gris. ¿Qué hay querés tan. que te diga? Cada vez es más alto el costo de vida, cada vez es más alto los servicios, cada vez es más alto mantener tu máquina, o sea, la maquinaria que vos tengas para producir. No solamente en nuestro rubro, un albañil, su máquina hormigonera, la gente que trabaja en producción independientemente, o sea, toda herramienta lleva una vida útil y un mantenimiento. Si vos no tenés una entrada para decir, bueno, ahorro para esto, para poder mantener mi maquinaria, para poder comprarme una pala nueva o hacer un mango nuevo, o para tener un, no sé, un ahorro para la máquina, o por si se le pasa algo al motor de la máquina, sea la máquina nuestra de costura, sea una máquina hormigonera, sea la camioneta en la que anda el changarín o la motito. eso ya no está existiendo prácticamente. Uno habla con un técnico de cualquier maquinaria, con un mecánico, y eso, y los repuestos se dispararon, ni hablar, ¿cómo se llama? El combustible. O sea, es como estar remando no en dulce de leche, en brea, por decirlo en pocas palabras. Marta, más vale que agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, el micrófono está abierto. Seguiremos tratando estos temas y los ponemos, por supuesto, todo el tiempo en nuestra agenda. Bueno, más que nada agradecer siempre a Radio Kermés por ser la voz de los trabajadores, por siempre invitarnos a los textiles domiciliarios a dar nuestra voz, nuestra opinión, darle aliento más que nada a todos los laburantes, a ustedes, prensa, a todos los laburantes en general. Estamos todos en la misma, estamos todos pasándola a la misma, todos estamos mal. Se ha ido la canasta básica a 1.000.000 de pesos. Yo no sé realmente quién puede llegar a 1.000.000 de pesos, así sea tres personas laburando en un hogar. Se está poniendo difícil, más que nada la gente que tiene que alquilar. Para nuestro rubro, para los trabajadores en general, pero para nuestro rubro, fuerza a colegas a seguir. Saquémonos de este pozo de brea donde nos han metido. Sigamos pujando, no entreguemos más de lo que hemos entregado, nuestra mano de obra y nuestro bienestar. Y a las costureras o textiles domiciliarios que nos estén escuchando, Satadia está en todas las redes sociales, el número de quienes habla, el contacto está públicamente en todos lados. Si quieren afiliarse, si necesitan los tarifarios para su mano de obra, acá estamos para servirle. Desde ya, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Radio Kermés. Gracias de vuelta, le decimos a Marta González. Un abrazo, es la delegada gremial del Sindicato Argentino de Trabajo a Domicilio Textil y nos acaba de describir la situación del sector. Está todo negro, todo oscuro, hubiera dicho Gabriela Michetti alguna vez, ¿se acuerdan cuando decía que estaba la luz al final del túnel? Bueno, ahora tampoco se ve esa luz al final del túnel. Los trabajadores y las trabajadoras puntualmente del trabajo a domicilio textil están en la lona.